al presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, le envió un mensaje de felicitación Obiang Nguema Mubasogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, en saludo al 75º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung. El remitente expresa su desinteresado deseo de que el pueblo coreano obtenga la prosperidad y enriquecimiento y que se consoliden y desarrollen las relaciones de amistad y colaboración entre ambas repúblicas y rinde la más sublime consideración al destinatario.